en representación de la Cámara Comercial e Industrial de la PRIDA y bajo la figura de la banca del ciudadano, me dejo a ustedes para exponer acerca de la problemática que está viviendo nuestro sector a raíz del incremento en las tarifas de luz y de gas, como es de público conocimiento. Realmente es una carga asfixiante y en algunos casos que hemos analizado, la ecuación ventas y costos no es positiva. Esto preocupa mucho a nuestra Cámara, por eso estamos aquí presentes. La factura de luz, si la analizamos con detalle, tiene un montón de ítems que no sabemos por qué ni para qué, y a veces lo decidimos dejar así y no tendemos a hacer ningún reclamo. En esta ocasión también podemos pedirles, desde el lugar que ocupan como concejales, que hagan una campaña buena informativa contándole al consumidor de la energía, en este caso nosotros, tanto comerciantes como consumidores, qué es lo que estamos pagando. Y además también educarnos a partir de poder ahorrar, porque en algunos casos tenemos facturas que de mes a mes han aumentado considerablemente sin tener ni siquiera saber de dónde sale semejante diferencia, ¿no? Entonces, por ahí una buena acción informativa para apoyar al consumidor de energía que tenga sus acciones para poder ahorrar energía. Debe haber una manera de ahorrar energía que no la sabemos y por ahí lo podemos ayudar. El aumento de la tarifa de luz, haciendo una mínima comparación de facturas, desde junio del 2017 a abril del 2018, aumentó un 250% el valor del kilowatt. Esto es un análisis de bolsillo, nosotros no estamos haciendo una clase técnica, solamente lo queríamos ejemplificar. Entonces tomamos una factura de aproximadamente un comercio mediano que gasta alrededor de 1.000 kilowatts. En junio del 2017 abonó una factura de 3.400 pesos y en abril del 2018 pagó o pagará 7.500 pesos. Lo que pedimos es una recomposición del cuadro tarifario de la energía eléctrica y del gas, que no lo analizamos para no redundar. La crisis por la que está pasando el comercio no solo se debe a este aumento tan drástico de las tarifas, pero en el contexto actual nos vemos afectados todos. El consumidor reduce sus gastos y la economía interna se ve afectada. Economía interna en la cual el comercio junto a la actividad agropecuaria somos el motor de nuestra ciudad. La venta ilegal, la venta por internet, ahora tenemos que adicionar un postnet. Todos estos implican costos fijos en nuestros comercios. El postnet nos parece irrisorio. En algunos comercios ni siquiera es rentable tenerlo. Y sin embargo es una obligación ahora tenerlo porque te cobran una multa si no lo tenés. El comerciante ahora tiene que estar ocupado en poder vender y mantener sus ventas. Nosotros tenemos un techo en la PRIDA de ventas, sabemos lo que vamos a vender. Pero la venta de internet ha hecho que todos nos tengamos que hacer de la tecnología un uso diario. Nosotros tenemos comerciantes de más de 50 años atrás de un mostrador. Me parece que la boleta de luz no tiene que ser un dolor de cabeza para nuestros comercios. Como comerciantes, como cuerpo legislativo, como intendente y ante todo como ciudadanos, tenemos el compromiso de hacer que las cosas mejoren. Cada uno desde el lugar que tiene en esta sociedad. Desde ya agradezco el espacio que nos han dado. Nosotros queremos agradecer esto porque es una forma de contarles en qué estado estamos. Este sector los necesita. No queremos que en el invierno se empiecen a cerrar comercios. El cerrar comercios también implica perder gente empleada. Entonces necesitamos que desde cada uno de su lugar podamos llevar adelante todo esto que nos está afectando. Desde ya, muchísimas gracias.